estamos buscando ese después de la deriva. A partir de ideas y acciones colectivas, queremos forzar esta realidad brutal y oponerle una salida amorosa, autónoma y comunitaria. Habrá que inventarse una salida. Buenas noches, estamos iniciando el capítulo 384 de Después de la Deriva aquí en Revuelto Radio, iniciando una nueva semana en este espacio colectivo que nos acoge generosamente y calurosamente. Pau Lois, buenas noches. ¿Cómo le va, Sergio Arborella? Muy bien, todo tranquilo. Bueno, empezando una noche que va a estar movidita por aquí. Acabamos de tener una hermosa reunión casi total de este colectivo. Casi total, casi. De este colectivo derivante que también integran Tomás Batista. Así es, estuvimos con él, digámoslo. Exactamente. Vino de Mendoza. Vino de Mendoza, pero no vino para vernos a nosotros, no. Hay que decir la verdad. Y lo vamos a denunciar ya que en este está, momento. Ya que está, nos reunimos, sí, es así. Está ahora, en un ratito se va a meter en el Teatro Coliseo a escuchar al pianista Tigran Hamasyan, que está tocando por allí. Dicen que está muy... Yo la verdad que no tengo el gusto, pero ya lo vamos a escuchar para tratar de saber por qué escucha esa música. Muy recomendado por Tommy. Muy recomendado. Sí. Y estuvimos con Guille Folguera. Y con Natalia Concina. Exactamente, solo nos faltó Ana Carolina Strongoli. Sí, pero la vimos hace poquito también. La vimos hace poquito también. Así que bueno, estuvimos ahí planificando cosas que tienen que ver con este proyecto colectivo y también con el proyecto propio de la radio, que hay que decirlo, se viene. Se viene, el 31 de octubre, se viene. En el Alambique, sería la segunda fiesta de Revuelto, así que bueno, ya los empezamos a convidar para esa actividad que va a estar muy buena, música en vivo, humor, juegos. Sí, diversión, y está el link en la página para quien quiera ya empezar a reservar entradas. Puede hacerlo. Que es por alternativa teatral, creo, ¿no? Creo que sí. Así que, bueno, pueden ir adquiriendo sus localidades porque se agotan. Sí, rápidamente. Ya. Anduvo muy linda la fiesta anterior, a la que yo no pude asistir, así que esta vez voy por la revancha. Sí, bailando, muy, muy, muy linda, muy alegre. Muy y básicamente linda. Tiene que ver con el espíritu de encontrarnos, de saber que nos sostenemos aún en estos momentos tan difíciles. Sí, de compartir, de charlar, de escucharnos. Así que vamos a estar, bueno, felices también por poder encontrarnos con la gente que cada semana nos soporta escuchándonos, y saber que bueno, que nos podemos encontrar en vivo y conocernos un poco más también en ese contexto. Teatro Alambique, ahí por el barrio de Villa Pueyrredón. Viernes 31 de octubre. Exactamente, aparte es un viernes mejor, la otra vez había sido un jueves. Sí, esta vez es un viernes mejor, más distendido. Más distendido, exactamente, eso dicen. Y hablando de invitaciones, ya en un ratito vamos a arrancar con las primeras comunicaciones, que tenemos una noche intensa con invitadas e invitados muy interesantes y muy valiosos para nosotros. Invitarlos para el próximo sábado. Se cumplen 11 años del hallazgo del cuerpo de Luciano Arruga. Iba a haber una jornada cultural en el Espacio para la Memoria, Luciano Arruga, justamente, desde las 5 de la tarde una radio abierta, a las 20 la proyección de Todo Documento de Civilización, y obviamente están pidiendo una la baja en la edad de imputabilidad, y claramente la consigna del encuentro es: a Luciano Arruga lo mató la policía, lo desapareció el Estado, lo encontramos luchando. Esto va a ser en el Espacio para la Memoria, Luciano Arruga, que queda en Indart 106, Lomas del Mirador. ¿Cuándo dijiste que? Sábado 18 a las 5 de la tarde. Después vamos a ver, hay varias cosas este fin de semana, pero no queríamos dejar de pasar por alto esto. Estamos ahí dando vueltas pendientes para juntarnos un día por aquí con Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, y con otros compas que están ahí sosteniendo esta lucha, que es bien interesante porque tiene que ver con parte del discurso de la seguridad o la inseguridad claramente Luciano, un pibe pobre, un pibe que la policía usaba para robar y que cuando no le sirvió más lo mató y lo quiso tener lo desaparecido. Desechó. Exactamente. Lo desechó. Así que es una cara bien cruel de cómo funciona el sistema que se llama capitalista y que en estos momentos en esta Argentina estamos viviendo así como una especie de orgía, ¿no? Con esto de que Trump determina que nos va a prestar solo si gana Milei, o sea que es una especie de hermoso chantaje. Una condición, claro, sí, chantaje. No, y esta realidad de Luciano Arruga que es tan común y tan invisibilizada, por otro lado, se habla tan poco, ¿no? Totalmente. Por lo menos en los medios de comunicación masiva, digámoslo así. Y sin embargo, cuando uno rasca un poquito, aparecen centenares de casos. Pero son cotidianas, uh-huh. Sí, así es. Sí. Y son las grandes deudas del sistema que llamamos democracia y que tiene que ver con un poder criminal que ya sea por el narco, por la policía o por todo eso junto, se expresa de estas maneras violentas siempre sobre los sectores más vulnerables. Así es, se asegura el gran negocio. Sí. Exactamente. Pero bueno, quizás ya nos vamos poniendo en autos con lo que es el desarrollo de este programa que estamos soñando. Con lo que sigue, exactamente. Sigue. Que bueno, tampoco es muy agradable, ciertamente tiene que ver con la misma lógica tremenda que estamos atravesando en los territorios. Si querés contarnos un poquito, Pau, de qué se trata. Bueno, estuvo circulando, a lo mejor hay quien ya sabe, ¿no? Que hay un proyecto que está avanzando en diputados que tiene que ver con una ley que a nivel nacional regularía el uso de agrotóxicos, bastante cínico porque en realidad, entre otras cosas, reduce las distancias a 10 metros, creo así, 10 metros terrestres y con drones, y a 45 metros si son aéreas, digo, distancias de fumigación con respecto al límite de los pueblos o al límite de las casas. Ahora vamos a hablar justamente con una gran amiga, compañera que se dedica a este tema, una periodista de investigación, que es Anabel Pomar, y vamos a desarrollar esto. Pero bueno, avanza esto de, en realidad, un proyecto criminal, podemos decir, y una burla bastante fea, porque en realidad, pueblos enteros están reclamando desde hace mucho tiempo lo contrario, que se el no al veneno, pero digamos básicamente una ley esto es una ley de presupuestos mínimos, ¿no? Claro. Y de no sé si habla de un cuidado ambiental, bueno, digamos que sería un no al veneno, pero en todo caso un distanciarnos del veneno. Bueno, en este caso hacen todo lo contrario. Sí, aparece con la figura esta de la regulación, en realidad es una habilitación, ¿no? Sí, es que también está buena la palabra. ¿Qué es regular venenos? Cuando en realidad sabemos que hay tecnologías diseñadas para tolerar venenos, soportar venenos, y cada vez hay más venenos dando vuelta. Claro. Cantidad y variedad de venenos. Uh-huh. Bueno, Anabel Pomar, a quien ya tenemos por allí en línea, seguro nos va a poder alumbrar en este y otros temas, pero en principio en este. Anabel es, como decía Pau, periodista, muy especializada en estos temas y además una querida compañera a quien le agradecemos la comunicación. Hola, Anabel, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Arrancamos así, tipo, no sé si voy a poder aportarles luz. Juro que sería muy poco luminoso. Se te ve muy luminosa igual, ¿eh? Sí, se te ve muy lindana. Porque esto parece streaming. Pero es radio. Pero los que de casualidad nos estén viendo por YouTube la pueden ver también a Anabel allí. Así es, sí. ¿Cómo estás, Ana? Bueno, ha sido un día bastante duro. Bueno, recién ahí en la introducción, bueno, ustedes estaban conversando y le estaban adelantando un poco a la gente que esté escuchándonos ahora o nos escuche después sobre este proyecto que no tiene nada de novedoso, que atrasa. Que es criminal, inconstitucional, pero bueno, hoy fue una reunión informativa de las comisiones conjuntas de agricultura, que es de donde se inicia el proyecto, con recursos naturales, y pude asistir a lo que sucedió ahí, vamos a decir una hora 40 más o menos, y les puedo asegurar que bueno, te vuela toda, ¿cómo estoy? Después de ver eso no hay forma de estar bien, les puedo asegurar, y eso que fue bastante temprano, estoy tratando de volver al eje, pero bueno, no pensé que íbamos a volver a escuchar en esta reedición de argumentos absolutamente alejados de cualquier realidad que hace al tema de las afectaciones de los agrotóxicos, ¿no? ¿Qué tipo de cosas se pudieron escuchar en la reunión? Si querés empezar por ahí. Estoy intentando desde hoy. A ver, voy a tratar de no usar el sarcasmo, pero escuché cosas que no, o sea, me preocupan, o sea, vamos a tratar de informar primero. En este proyecto que presentó Benedetti, Benedetti, no es un proyecto nuevo, ¿sí? A ver, me refiero a, lo presentan como algo moderno, consensuado en las 80, 90 organizaciones e instituciones que integran lo que llama la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, y es un proyecto que ya había sido presentado, ¿sí? O sea, había perdido estado parlamentario, pero bueno, creo que la última intentona había sido en el 2020. Aparece nuevamente este proyecto de ley y en los fundamentos, a ver, para que todos estemos al tanto, no hay una ley nacional específica que regule la aplicación de fitosanitarios. No significa que no haya legislación, significa que no hay una ley nacional. Esto es lo que están proponiendo ahora con este proyecto reeditado. Hoy lo dijeron, se pudo escuchar, o sea, las personas que representan la coordinación de esta red de BPA, lo que decían es, trabajamos hace 10, 15 años en este texto. Y si uno lo lee, tiene eso de antigüedad, 10, 15 años, me refiero a que niegan mínimo la última década de evidencias de las afectaciones que el modelo de agronegocios está produciendo en todos los territorios en este país que es Argentina, digo, una nación ampliamente pulverizada, ¿no? Ana, antes de que continúes, ¿podés mencionar algunas de las entidades que integran esta red para tener idea de quiénes son? Bien, eso es interesante también, porque se habla mucho, o sea, hoy se escuchaba, ¿no? En nombre de la salud, el cuidado de la salud, esto se hace por el cuidado de la salud, por el cuidado del ambiente y para garantizar reglas claras para los productores y para todos los integrantes de la cadena. Todo eso, además, con mucho sustento científico. Se usó mucho eso también, ¿no? La importancia de la salud, las personas primero y la ciencia. Ahora, dentro de esas organizaciones, en las cuales tristemente igual participa el organismo del Estado, mayormente están las empresas concentradas, del agronegocio concentrado, y las empresas que venden ese tipo, no, esos venenos, esos agrotóxicos. Hoy les costaba mucho, ¿no? No les molestaba utilizar la palabra salud, vaciándola de sentido, o ciencia, mintiendo en los argumentos, pero si escuchaban la palabra agrotóxicos, que fue muy poco, se utilizaba la palabra fitosanitarios, ponían el grito en el cielo. Avisarles también que agrotóxico está dentro de, voy a citar a la RAE, estoy defendiendo a la RAE, o sea, no lo puedo creer acá mismo, pero bueno, forma parte del diccionario, ¿no? La verdad que, o sea, son las empresas, es un proyecto a medida de las empresas que venden venenos y de los agronegociantes, agroenvenenadores, que se enriquecen con esos venenos. En nombre de la mejor ciencia disponible para cuidar nuestra salud, proponen esto regresivo absolutamente, que vos lo mencionabas, ¿no? De 10 metros, 45 metros. O sea, que esa parte, no es el corazón los metros, pero es en esa parte se nota que no es una tomada de pelo, sino realmente es insultante, ¿no? Dado la tragedia ecosocial ambientaria que atraviesa Argentina con el tema, ¿no? Recién, Anabel, citabas a Benedetti, se trata del diputado nacional Atilio Benedetti por Entre Ríos de la Unión Cívica Radical, pero lo que un poco demuestra este trabajo mancomunado del mal, podríamos decir, es que ahí no hay grieta para nada, ¿no? No, no hay grieta, ahí estaba, digo, si uno mira, tiene el apoyo, él lo presentó con otra persona que queda, porque creo que ahora se va, en diciembre termina su mandato, pero tienen ya una treintena de diputados apoyándolo, de todas las fuerzas políticas. Quiero hacer la salvedad, o sea, no vi, por ejemplo, Fuerza de Izquierda, no vi, sí, pero del resto estaban todas, y de hecho es una persona de izquierda, la única persona que dijo, bueno, en este debate están faltando voces, porque todos, esa fue otra característica. Invitaron a sectores ambientalistas, voy a usar esa palabra, y lo que llamaron también eran ONG que tienen sociedad, o sea, partnership en todo el lado del mundo, o sea, no es mi opinión, con las empresas que venden venenos. Entonces, era siempre escuchar, o sea, se presentara de la bolsa de cereales, del INTA, tristemente, esa parte lo digo con una tristeza que me parte el corazón, ¿no? De esta red de BPA, de las cámaras, ¿no? Del agronegocio, empezabas a escuchar y hablaban todos los mismos. En una, habla una diputada, hicieron una pequeña ronda de diputados y diputadas, y una diputada empieza diciendo el eslogan de la sociedad rural. Yo no les estoy mintiendo, lo pueden buscar porque, además de querer citar a la sociedad rural como para empezar, que es, bueno, se había olvidado el eslogan, así que se lo soplaron, pero fue realmente, era todo como muy monocorde, ¿no? En la cual todos apoyaban las buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Pero en un pensamiento mágico, vamos a ponerle esa palabra por ser buena, ¿eh? Era como, bueno, todos se ponían de acuerdo para que no pase nada con esto. ¿Qué es esto? Y ahí no hablaba nadie más, ¿no? De cuánto veneno estamos hablando, cuánta cantidad de sustancias, y todo en nombre de legislación comparada, esa fue buenísima. La legislación comparada demuestra que esos metros y esas exclusiones estaban bien. Pues, ¿y la legislación comparada con quién, de dónde, de quién? O sea, desconociendo todas las leyes provinciales que hay acá, todas las ordenanzas municipales, las décadas, los fallos judiciales, o sea, desconociendo la realidad. Pero bueno, legislación comparada, yo cuando escuché eso casi más muero, en nombre de la modernidad, y estábamos aprendiendo, ¿no? Adoptando de otras partes del mundo cosas increíblemente buenas que van a nutrir esa ley. Cuando vos te ponías a ver ahí, ¿qué era lo que estábamos agarrando? Y justo lo único que les convenía, porque era, ninguna de esas personas mencionó, por ejemplo, vamos a ver, yo claramente no apoyo la utilización de venenos, la única buena práctica agrícola es no utilizar algo que envenena. Dicho esto, si vamos a tener que hablar de cómo regularlo, no podés soslayar que en Argentina se utilizan 130, estoy redondeando el número, de plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en otras partes del mundo. Entonces, si vamos a querer ponernos muy modernos, lo que pueden hacer es prohibir esto. Mencionaban en un momento, por ejemplo, la legislación en cuanto a los metros en Francia. No es decir, bueno, mami, vas a usar Francia, prohibime el DIQUAT. O sea, o prohibime otro tipo de plaguicidas que están prohibidos allá. Prohibime los transgénicos. ¿Perdón? Prohibime los transgénicos. Sí. Bueno, pero era como, se entiende, ¿no? Entonces era como en el discurso, además un discurso que ya fue muy escuchado. Vos decís, bueno, la parte de la modernidad, sí la vi en que pusieron la palabra dron. Se ve que la última vez no existían los drones para pulverizar. Esa es la única parte moderna. En los fundamentos no es opinión, los pueden buscar ese proyecto. En los fundamentos citan bibliografía redactada por el ILCI. El ILCI es un grupo de lobby internacional. En Argentina ya no se llama ILCI, eso se lo digo para los desprevenidos. Se llama ICAS. Bueno, son las empresas, las corporaciones pagan esa publicación. Esos en los fundamentos eran como las bases científicas, y ese trabajo absolutamente que también me parte el corazón, que lleve el sello con ISTED, que es el único trabajo que se ha hecho sobre el glifosato, que tiene literatura del siglo pasado, la modernidad. Hablaban de modernidad. Bueno, así que nada, se empezó a notar que me estoy enojando. Pensé que estabas haciendo catarsis, Dan. Ay, era un programa de radio, esto está saliendo por la radio, y además, ¿nos ven? Además. Ana, te quería preguntar, esta es una ley nacional, justamente regula a nivel nacional, ¿no?, a los agrotóxicos. ¿No es un reclamo que viene siendo parte de lo que demandan las comunidades y los pueblos fumigados, esto, que exista una ley nacional que regule los venenos? Mira, hoy pensaba que es muy buena tu pregunta, porque muchas veces se dice que es mejor una mala ley a que no exista. En este caso yo considero que este proyecto no puede prosperar, porque no es darle una solución. Es el primero es, digo, eso lo pueden decir con mucha, lo pueden decir los abogados, ¿no? Los constitucionalistas y los abogados, de que es absolutamente inconstitucional. Sí. Pero bueno, además de todo, no viene a regular nada. Lo que es un, o sea, a ver, si vos lo que querés es decir, a ver, en todo el país vamos a utilizar un piso mínimo, ¿sí? Un piso mínimo, bueno, danos un piso mínimo o entregá un piso mínimo que sea comparable a la mejor legislación provincial. Un ejemplo, ¿sí? O sea, para arriba. Sí. Esto es absolutamente regresivo, pero es una locura de 10 metros. O sea, ustedes están entendiendo lo que es esa locura y 45 de aérea. O sea, cualquier persona puede entender. Chiste. Sí. Bueno, eso no va a ser más que el pasaporte en el caso de prosperar y con estas características a la judicialización permanente. En todos lados, en las provincias, en cada uno de los territorios. Entonces no vienen más que a mandar un mensaje político muy concreto. Y se ve que esta ley sí es una deuda pendiente. Hace muy poco, y redondeo con esto, hace unos 3 meses, también se cambió una reglamentación de la SENASA. Y eso pasó así como medio, entraba en 90 días, o sea, ya capaz que está, no sé si eran hábiles o qué, estaría, bueno, cambiaron la forma de categorizar. Entonces ahora es para acelerar, declaración jurada, le creemos como siempre, confianza ciega en las empresas. Bueno, yo veo en esto como un mensaje político concreto de, bueno, no sé si aprovechemos ahora, digo, por contexto país, pero de entregar ahí una legislación que solo obedece a los intereses corporativos. O sea que en este punto tener una ley es bastante peor que no tenerla, digamos. Esa es mi opinión personal. Uh-huh. Es un muy buen debate. La pregunta que estaba haciendo Paula es una pregunta súper válida. Ahora, cuando vos estás en un territorio pulverizado, además de ser periodista ambiental y trabajar en estos temas, yo vivo fumigada, o sea, soy una persona fumigada, o sea, no me lo cuentan, lo sé, en mi patio hay 10 agrotóxicos, yo no utilizo agrotóxicos, no estoy cerquita de un campo tampoco, y en mi suelo, eso es una pericia que forma parte de una causa judicial, hay 10 agrotóxicos, ¿sí? Entonces, en los territorios, obviamente lo que queremos son legislaciones que nos alejen de los venenos. Un Estado y los poderes del Estado trabajando para, eso sería modernidad, ¿ves? La disminución de los plaguicidas, sobre todo de los plaguicidas altamente peligrosos, pero de todos. Digo, ir a por la soberanía alimentaria, ir a la agroecología. Entonces, claro que se necesitan herramientas. Y lo único que te queda es andar judicializando todo. Bueno, esto, o sea, yo hoy escuché a algunos diputados y diputadas, o sea, no leen ni el diario, no le preguntaron a Google, digo, no, o sea, tiré un nombre ahí que no debía, pero a un buscador, creería que ya a esta altura, hace unas décadas, alguien podía negar. Hoy por hoy, ninguna persona en esos cargos, además, puede estar desconociendo lo que pasa en los territorios, que la ciencia sin conflictos de interés está demostrando, y que los médicos, ¿sí?, como la gente del INSEE, está demostrando que las personas que viven en territorios donde les llega la deriva directa se están enfermando y muriendo. Nosotros no necesitábamos leerlo, porque lo vivimos. Pero estos legisladores no pueden desconocer. Tremendo, pero además pensaba, digo, si esto no sería un argumento válido de todos modos si la gente se muele por la aplicación de los venenos, pero digo, el supuesto beneficio, entre comillas, de envenenar la propia comida era para producir más y que no haya hambre, no sé qué, tampoco sucede, ¿no? Hoy habló de eso. ¿Y sí, qué decían? Claro, para alimentarnos. Desmienten los índices inmorales de hambre que hay en este país. O sea, la propia realidad los desmiente. Ana, ¿y cómo seguimos con esto ahora? ¿Cómo seguimos? Ay, qué buena pregunta. Bien, yo estoy siguiendo el tema, obviamente, porque forma parte del trabajo que yo hago. También estoy al tanto de que hay muchas redes muchas redes, muchas organizaciones, hay mucha gente activando para volver a aclarar lo obvio, que es que los venenos envenenan y que la situación de Argentina no resiste más, pero mucho menos este tipo de ley. O sea, como que esta ley, esto no puede llegar a convertirse en ley, que no puede pasar. Ahí están, digo, desde la Red Plurinacional de Pueblos Fumigados, sé que también, bueno, ellos sacaron ahí un comunicado donde están adhiriendo otras organizaciones. Una carta, sé que había gente, abogados ambientalistas, la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, sé que también había adherido esa carta, Rapal, sé que el Encuentro de Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires también había hecho lo propio, que hay muchas organizaciones que están empezando a salir con esto. Anunciaron que va a haber una reunión informativa más, porque el tema lo amerita, porque a ellos les importa mucho la salud. Entonces, esos 3 minutos, 5 minutos que le daban por orador para hablar de un tema tan importante, no alcanzó hoy, y van a hacer una reunión informativa más la semana que viene. Así que bueno, recién esto sería como en los territorios, claro. Las personas empiezan a expresarse en contra, y bueno, todo de será seguir el transcurso de este proyecto, ver qué suceda, y ojalá, bah, eso es un deseo personal, en lo personal, y además mi opinión profesional, espero que no avance. Bien, a salir a frenarlo. Sí, nosotros, digo, particularmente en Después de la Deriva no creemos mucho en el juego electoral, pero la verdad que, digo, desde los territorios debería haber una condena a todos estos partidos que están acompañando este proceso envenenador, ¿no? Es un buen momento, sería un buen momento, digo, las elecciones para mostrar, no sé si muchas veces muestran algo, pero digo, en este caso sería un buen momento para potenciarlo por ese lado, ¿no? Hoy tuve esa sensación, ¿sabés? Que para mí, en lo personal, que soy una persona que valora muchísimo lo que fue, que haya, o sea, lo que es que haya democracia en este país, tuve la sensación de que era un simulacro de democracia. O sea, esa sensación te aniquila con lo que ha costado, ¿no? Lo que ha costado, y dentro de, con todas las falencias que tienen, a hoy es el único sistema, además del vigente. Pero la raquítica democracia que tenemos, hoy sentí que era, recordemos, bueno, eso lo pueden los diputados y diputadas también lo podrían proponer, ya que son tan modernos, que se blanquee el lobby, ¿no? Acá no es legal el lobby, pero estaría buenísimo saber por quiénes hablan. Hay uno en la presentación de la BPA, un señor, empieza a hablar y dice... Yo hace 10, 15 años que trabajo en esto, entonces estar acá, con cara de alegría, mucha cara de alegría, estar acá es un sueño cumplido. Wow, bueno. Estar negociando la ley acá es un sueño cumplido. Bueno, y usó la palabra negociando, ¿no? Y yo ahí sí, negociar. Quería. Benedetti, no sé si no tiene empresas o está vinculado con empresas vinculadas con el agro, así que... Sí, bueno, tenemos, digo, claro, ahí era claro. un gran... Cuando ahí. Yo hablaba de conflictos de intereses, era como, bueno, ¿quién está hablando? En el caso de los diputados, ¿no? Claro. No se hizo ahora, ¿no? Sin sí. grietas. Y era como, sí. ¿qué sé yo? La última intentona que estaba Burtaile, por ejemplo, de ministro. Le habían encontrado trabajadores esclavos. Claro. Además de todos los escándalos, ¿no? Entonces vos decías, bueno, las buenas prácticas, Agri, no podés hablarme, pero bueno, estamos asistiendo a tiempos en los cuales suceden este tipo de cosas. Te habla alguien de buena práctica agrícola y vos sabés que tiene mucho interés y que está, no sé, que tiene interés económico, ¿no? Claro. Y que está muy vinculado a las empresas. Bueno. Anabel Pomar, te agradecemos un montón por esta comunicación con Después de la Deriva. La próxima te venís acá, ¿no? Sí, esperamos verte aquí. Les debo eso. Sepan de corazón que me encantaría estar ahí para por lo menos darle un abrazo a ustedes. Les agradezco muchísimo el espacio y, bueno, a disposición cuando quieran. Muchas gracias, Ana. Bueno, sabes que te admiramos mucho y te queremos mucho, así que va a ser un placer volver, también verte aquí más cerquita. Muchas gracias. Abrazo grande. Wow, bueno, esta democracia raquítica. Sí, y muy revelador, ¿no? No. Y aparte, bueno, alguien que sabe, que tiene tanto picor, ¿no? Para mostrar esos gestos sí, sí. desgraciados. Bueno, vamos a ver si nos curamos un poco con la música. A ver si nos refrescamos un poco. Otra cosa que nos pone muy contentos aquí, siempre lo decimos cada 15 días en realidad esto, porque es cuando nos llegan los lanzamientos que anticipan lo que ella graba a Medra, que es este sello autogestivo e independiente que tiene más de 30 años funcionando desde la ciudad de Paraná. Va lanzando y nos da la posibilidad a nosotros aquí. Ese privilegio. Exactamente, después de La Deriva, de ir anticipando algo que mañana, desde las 22, en el canal de YouTube de Sagrada Medra, en un programa que se llama La Hora Azul, van presentando de manera formal los artistas. En este caso vamos a escuchar el trío de Santiago Torricelli, una canción que se titula El viento nos llevará, y cuando volvemos de la música charlamos un poquito sobre esto. Es el final del camino largo, tras la arboleda en solitario. No está perdido, ni está escondido. Fueron los abuelos, solo con madera y barro. De la tierra blanca alzaron el valle negro. No está escondido, lo abraza el sol, y es que solo hay que saber mirar lejos, y es que solo hay que saber mirar lejos. El niño sabe y asemeja en el silencio, oculto en cada pregunta. No lleva prisa, no lleva prisa. Ella escuchó la vida, sabrá soltar su mano. Un gesto, un día, un siglo, el tiempo no es en vano. Nada es en vano, nunca es en vano. El viento no cuerpo no se besará, ni este, ni oeste, ni norte, ni sur. Aquí mismo, donde estoy de pie, ni este, ni oeste, ni norte, ni sur. Aquí mismo, donde estoy de pie. Thank you. silencio. Prefiero el llanto de una vida, el agua, el pan, el árbol, al oro del mañana en promesas de lejanía. Elijo la vida, la tuya y la mía. El viento no se llevará, el viento nos llevará, el cuerpo nos besará. Ni oeste, ni norte, ni sur. Aquí mismo, donde estoy de pie. Ni este, ni oeste, ni norte, ni sur. Aquí mismo. De pie. Después de La Deriva escuchábamos El viento nos llevará, uno de los temas del disco Para lo invisible, composición y piano de Santiago Torricelli, la voz impactante de Flor Bobadilla Oliva. En el tema que escuchábamos, Karen Renkar era quien tocaba el violonchelo, pero el trío ahora lo compone en ese instrumento Titi Chiapero. Bien. Y Titi Chiapero en violonchelo, más Flor Bobadilla Oliva, más Santiago Torricelli, van a estar presentando este repertorio muy hermoso, no solamente mañana en la Hora Azul de Yagrada Medra, en el canal de YouTube de Yagrada Medra, sino el próximo viernes 31 de octubre desde las 8 de la noche en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, en la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita. Bien, se puede ir. Me parece que es una invitación de lo más interesante. Lindo paseo. Recién, claro, acá está, mira, Ale Simonazzi justo que nos escribe al chat de... del YouTube, pese a que esto es radio. ¿Radio con YouTube? Nos aclara justamente eso, que esta hermosa música de Torricelli es parte de una obra con entrada gratis. Mira, que se podrá apreciar en el Borges el 31 de octubre. También Ale nos decía antes, gracias por visibilizar la lucha en los territorios, es allí donde algo puede generar un cambio para mejor, nada podemos esperar de las dirigencias que detentan el poder. Hay un saludo de Guille Folguera, quien también recién vimos y le agradecemos por estar escuchándonos. Le mandamos un abrazo. Otro de Fernanda Génova, compa de Mar del Plata. Siempre presente, Fer. Exactamente, que dice, tenemos que llenar las plazas de todo el territorio plurinacional con asambleas informativas, donde podamos informar a la comunidad de esta terrible decisión que está por tomar el poder legislativo. Bien, está buena la idea. Y acá también nos escribe Meche. Nos manda Méndez. Un saludo y nos manda uno de esos escritos de Meche. Tranqui, bueno, donde, sí. Divertido. Justamente comunica su absoluto repudio, ¿no?, con este proyecto que habilita el envenenamiento. Uh-huh. Así que bueno, y están las palabras de Meche grabadas. Después quizás podemos subirlas a YouTube y ahí las podemos compartir. Estaría muy bueno. Recién cuando escuchábamos El viento nos llevará, Flor Bobadilla Oliva cantaba esto de estar de pie. Y algo de eso nos enseña no solo las luchas de los pueblos fumigados, sino también las asambleas socioambientales de todo el país. Una de ellas, emblemática por cierto, y que valoramos y admiramos mucho, es la del Algarrobo de Andalgalá, que no para de pelear, aunque vengan cosas muy en contra, como en este caso la decisión insólita, hablando de instituciones y de democracias, y etcétera, etcétera, de la Corte Suprema de Justicia, para no dar lugar a un amparo presentado por la propia Asamblea para la defensa de la cuenca del río Andalgalá. Y estamos en comunicación con Sergio Martínez, un compa de la Asamblea de allí de Catamarca, de Andalgalá. Sergio, ¿andás por allí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Sergio. Sabemos que estás en camino entre Córdoba y Andalgalá, pero bueno, te agradecemos mucho por haber hecho un alto en el camino para contarnos un poco. Sí, mira, gracias por las palabras de respecto a la asamblea, que es una asamblea emblemática. Nosotros realmente nos sentimos así. El sábado pasado llegamos ya casi a la caminata 820, desde hace 15 años de manera ininterrumpida que venimos caminando por el agua, la vida, la paz, en definitiva, por el derecho de los pueblos. Y hace muy poquitos días nos notificaron del rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a una presentación que teníamos nosotros como terceros interesados en dos causas en donde tanto el gobierno de la provincia de Catamarca como la empresa minera Mara, que está constituido el 100% por capitales suizos con Glencore, nos denegaron llegar a que se abra nuestra presentación en relación a la Ordenanza 029/16 que prohíbe la mega minería en la cuenca alta y media del río Andalgalá. Entonces, para nosotros es una frustración muy grande. Igual venimos acostumbrados a que la justicia no nos dé la razón, pero la seguimos peleando y así de esa manera en algún momento, mediante dos acampes que hicimos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos dieron la razón en el 2016. Y como producto de esos acampes que hicimos, salió esta ordenanza que prohíbe la megaminería en los nevados de la Conquica, en Andalgalá. Nos aplicaron el artículo 280. Es medio un poco técnico lo que voy a explicar, pero voy a tratar de hacerlo muy sencillo para que se pueda entender fácilmente. Cuando la Corte Suprema rechaza una presentación, tiene la facultad de aplicar el artículo 280 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación. Y no tiene que dar ningún fundamento, ningún argumento, ninguna respuesta. Lo rechaza si indimine, como se dice en el derecho, que siempre hablan difícil para que nadie entienda, y vuelve la causa a origen. Ahora, nosotros en estas causas estábamos presentados como terceros interesados. Ahora, ¿qué le va a contestar la Corte a la Municipalidad de Andalgalá? Porque esta es la institución denunciada por el gobierno y la minera, el gobierno de la provincia de Catamarca y la empresa minera, van a tener que responder por qué nos rechazan a nosotros y por qué posiblemente declaren inconstitucional una ordenanza que cumple lo que ordena la Constitución Nacional, pero también cumple con los parámetros de los tratados internacionales de derechos humanos. Por ende, nosotros decimos que es una ordenanza no solo constitucional, sino también convencional. ¿Por qué? Porque preserva la vida, preserva la naturaleza, preserva la salud, preserva el derecho a vivir en un ambiente sano. Es decir, es una ordenanza plenamente convencional y constitucional. Y acá quiero explicar algo que entiendan y que puede servir para muchos municipios del país. Las constituciones provinciales, después de la reforma del año 94 en el gobierno de Menem, los recursos naturales pasaron a ser de las provincias. Y a nosotros nos viven diciendo que, bueno, pero si los derechos, los recursos naturales son de las provincias, no puede el municipio legislar sobre minería. Y acá es un artículo, es un argumento muy nefasto. Y decimos esto porque de la superficie de la tierra para abajo están los recursos, el oro, el cobre. Hasta ahí todo bien, pero de la superficie para arriba, a donde está la atmósfera, a dónde están las plantas, la biodiversidad, eso forma parte del ambiente, de nuestro medio ambiente. Entonces, ¿por qué los intendentes o los consejos deliberantes de todo el país no pueden legislar para preservar el ambiente, para preservar el agua, para preservar la biodiversidad? Es decir, muchas veces la justicia usa falacias para defender los intereses corporativos y no defender los derechos de los pueblos. Tanto el artículo 1 como del Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 1 también del Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hablan plenamente de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, con esto que está diciéndonos la justicia, ¿nos está diciendo que nosotros no tenemos derecho a autodeterminarnos? ¿Nos está diciendo de que, nosotros preferimos los intereses de la economía, entonces las montañas son una caja del Banco Central o de la economía de un país? Y no es así. ¿Por qué decimos esto que no es así? Porque todos los minerales están dispersos por todo el planeta. A ver, si alguna empresa quisiera sacar oro de debajo del obelisco, ahí lo pueden sacar. Obviamente que hay menos concentración que en las montañas, pero ¿alguien se imagina un open pit o un tajo abierto en la 9 de julio? Y no, porque se levantaría toda la población a defender ese espacio. Nosotros somos una población de 20.000 habitantes, en donde en forma permanente venimos siendo vapuleados, perseguidos, baleados, reprimidos, ideológicamente también perseguidos, laboralmente también perseguidos. Pero si hay algo que nosotros hemos mantenido en todos estos años, es el coraje, la valentía y la alegría de luchar, porque la verdad es que uno lo hace con mucha esperanza. Y esto es algo que nosotros hemos aprendido, que también en la lucha, en la resistencia con la gente en la calle, se logran resultados. Nosotros siempre decimos que hay victorias en términos de lo que no se ve. Y ustedes nos preguntan, ¿pero cómo es eso? Bueno, no se ve un nuevo PEPIR tras la lucha nuestra, tras algunos fallos que nos han salido a favor. No se ve un nuevo electroducto, no se ve un nuevo mineraloducto. ¿Esto por qué? Porque estamos en la calle en forma permanente, como decían ustedes al inicio del programa. Entonces, estas son las cosas que nosotros aprendimos: a aceptarnos como vecinos y vecinas en la diversidad, en la diferencia, organizarnos como vecinos para enfrentar a estos enormes pulpos económicos globales, y de hecho lo estamos logrando. No pueden iniciar con la explotación como ellos quisieran. Me parece muy gráfico y muy emocionante lo que marcabas, Sergio. Al principio de tu explicación decías que la Corte Suprema la tiene una nueva instancia para expedirse. ¿Hay plazo para eso? La Corte no tiene plazo. Digamos, en un Estado de Derecho normal, en un país normal, se tendría que cumplir el plazo razonable. No tiene un plazo específico en días, semanas o meses. Son plazos razonables. Se habla de plazos razonables para que uno pueda encontrar justicia, para que las partes encontraran justicia. Una justicia lerda no es justicia. Nosotros tenemos un amparo que lleva 15 años sin resolución de fondo. Nuestro premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, cuando se refiere al amparo de Andalgalá, predice, bueno, es el amparo desamparado, porque un amparo que tiene que resolverse en términos de 48 horas, nunca lo hicieron, porque saben que tenemos la razón, lleva 15 años sin resolverse. Pero por esto seguimos nosotros en las calles, porque los papeles no caminan solos. En este país, lamentablemente, los derechos no caminan solo porque sí, porque hay un juez que lo va a aplicar y va a... No. En la Argentina, lamentablemente, tenemos que acompañar las luchas de los papeles, los reclamos judiciales, administrativos, los tenemos que acompañar con gente en la calle protestando. y esto es lo que nosotros aprendimos a hacer, porque esto, hay una simbiosis entre el reclamo social en la calle y los derechos que van por los expedientes que caminan en los pasillos de los de las cortes, de tribunales, uno va de la mano. Te cae uno de estos reclamos y te cae toda la lucha. Por suerte nosotros tenemos esta convicción, esta alegría, este compromiso de seguir estando en la calle, además de seguir reclamando nuestro derecho. Pero hay algo más que me gustaría comentar. El año pasado ya hicimos nuestro reclamo internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hicimos nuestra petición y sabemos que la están leyendo porque se había adjuntado un archivo que no, en la comisión no lo podían abrir, nos mandaron un correo haciéndonos esta aclaración que por favor lo subamos de nuevo, es decir, están estudiando el reclamo de Andagala, un organismo internacional de derechos humanos, como es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El día que abran definitivamente la causa y le haga saber al Estado argentino que han incurrido en una serie de violaciones a los derechos humanos, los jueces, los responsables, los que pusieron en responsabilidad al Estado argentino, van a tener que poner la cara y no sé de qué se van a disfrazar. Por eso seguimos en la calle. No vamos a abandonar la calle. No vamos a abandonar nunca esta lucha. Sergio, entonces ahora lo que queda es esperar la resolución de la Corte Suprema de Justicia en las calles. Siempre, siempre en las calles. Así es, obviamente lo vamos a esperar y sea el fallo que sea, sabemos que nosotros tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando, pero también mostrándole a la Comisión Interamericana que seguimos en las calles, que seguimos luchando, que seguimos peleando por nuestros derechos, por la autodeterminación de los pueblos, por el agua, la existencia, la preservación de los glaciares, de los ambientes periglaciares, por nuestra montaña, que es el tanque de agua que nosotros tenemos. Y ellos, a pesar de todo lo que han intentado, nunca nos desanimaron, nunca nos desalentaron, acá estamos y seguiremos firmes peleando por todos estos derechos. Es muy interesante eso que contás, porque de algún modo la realidad nos ha impuesto, y acá permitime incluirnos, que tenemos que hacer aprender un poco de todo, ¿no? Saber estar en las calles, habitarlas como ustedes nos demuestran cada sábado con esas caminatas, y también, bueno, de algún modo especializarnos en temas del derecho, dar la pelea en todos los frentes, ¿no? Sí, totalmente. Yo recuerdo que cuando ingresé a la asamblea, antes de la Asamblea del Algarrobo, nos denominábamos autoconvocados por la vida. Y lo primero que hicimos en aquellos años, estoy hablando hace 20 años atrás, empezar a estudiar lo que dicen las cartas orgánicas, lo que dicen la constitución de la provincia, la constitución de la nación, qué dice la ley general del ambiente, qué dice las distintas leyes que establecen, porque nosotros tenemos una legislación hermosa, lo único que falta es que los jueces se decidan a aplicarla. No necesitamos más leyes, con las que hay, hoy en día nos alcanza, pero bueno, nos alcanzaría si los jueces fueran prontos. Así que bueno, la lucha está, la gente está, la comisión, el compromiso y la alegría. Sin alegría no hay lucha tampoco. Y lo que primero nos quieren quitar a través de un montón de situaciones es esa alegría y hacer creer a la población que ellos tienen la administración del agua. Nosotros decimos que no, porque no pueden usar al agua como un factor de poder político. Quien tiene la administración del agua tiene los factores productivos y nosotros queremos una Andalgalá productiva. Producimos 3 millones de kilos de membrillo por año, 3 millones de kilos de membrillo por año. Aceite de oliva, aromáticas, frutas de carozo, tomate, tenemos un sinnúmero de actividades económicas, pero que son amigables con la naturaleza. Por eso exigimos nosotros el derecho al agua, no solo para consumo humano, para nosotros, para nuestras tareas domésticas y el agua también como alimentación, sino también para preservarla, para estos factores productivos que son amigables con la naturaleza. Y además repudiamos enérgicamente el convenio que firmó la provincia con Mecorot, que es la empresa estatal israelí de agua, que, a ver, nos quieren venir a enseñar cómo manejar el agua, no existe. Toda la obra hídrica que tiene la ciudad de Andalgalá la hizo Agua y Energía con sus propios profesionales en aquellos años. Esto es algo que está funcionando y muy bien, y queremos preservar esas cosas. Por eso decimos que el agua no puede ser usada como factor de poder político y que tiene que ser administrada por los pueblos. Bien, clarísimo. Es que nadie más ni nadie mejor que los pueblos saben para qué quieren el agua, ¿no? Sí, tal cual, así es. Bueno, te agradecemos mucho por este contacto con Después de la Deriva. La verdad que pese a que las noticias por ahí no son las que uno esperaba, siento, ¿no?, como una inyección de potencia alegría, y de alegría, sí, que nos viene muy bien para encarar cada cosa que vayamos a hacer, ¿no? Bueno, me alegro mucho. Y bueno, estamos como siempre escuchándoles, acompañándolos y acompañándolas. Tenemos aquí en la radio a Ana Radusky, que es columnista de Revuelto y que también es compañera ahí de la Asamblea. Así que siempre estamos muy atentos, pero además, bueno, un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Siempre los estamos mirando porque son un espejo que a nosotros nos viene muy bien y nos reconforta y nos enseña. Así que gracias por seguir peleando, y sepan que tienen aquí en esta radio en general y en este programa en particular siempre un espacio para poder contar estas luchas y estos sueños. Desde ya, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, porque es muy difícil romper el cerco mediático a lo que nos tienen acostumbrados los medios hegemónicos, pero por suerte siempre hay gente como ustedes dispuesto a visibilizar no solo la lucha de Andalgalá, sino muchísimas luchas. Así que yo muy agradecido y les mando un abrazo fuerte. Abrazo, gracias. Sergio. Gracias. Abrazo grande. Estamos en contacto siempre, ¿no? Porque sí, estamos en contacto. Y qué interesante, ¿no? Esto de la autodeterminación y de cómo viene la justicia a imponer. Y de pensar cómo, digo, son necesariamente dos patas, ¿no? Estar en la calle inevitablemente, pero también tener que aprender estas cuestiones. Todos los vericuetos legales, sí, burocráticos, ¿no? Porque, bueno, hay que dar la pelea en todos los en frentes. Todos los frentes, y bueno, en eso me parece que muy lentamente los pueblos vamos tomando nota de eso y bueno, tenemos vamos que aprendiendo, sí, en el camino vamos haciendo, sí. Y tomar sí. El destino un poco en nuestras manos, ¿no? Que es un poco la idea que aquí tratamos de agitar cada martes, y creo que también en todo Revuelto estamos caminando por esos lados, así que, sí, que bueno. Nos vamos a ir a una tanda en este momento de la noche y vamos a prepararnos para el segmento Después de Milei, donde vamos a estar recibiendo, si todo sucede con alegría, a Celeste Fierro, que fue una de las argentinas que estuvo en la Global Sumud Flotilla, que intentó llegar hasta Gaza, estuvieron muy cerca de lograrlo, pero bueno, además estuvieron detenidas y detenidos, claro, por las fuerzas del Estado israelí. Y vamos a tener también en comunicación telefónica a Pablo Solars, que fue también navegante de esa flotilla, pese a que finalmente su velero a vela no pudo completar el trayecto, claro, pero que lo hemos tenido también aquí. Ambos estuvieron. Exactamente, ya, sí. Mientras iba en ese viaje tan, tan maravilloso. Y bueno, íbamos a conversar un poco sobre lo que dejó esta experiencia vital y política que sigue, bueno, dando vueltas en estos días con la novedad de este plan de paz de Donald Trump, que seguramente lo vamos a poder conversar aquí. Muy bien. Entonces, nos vamos para la tanda y seguimos en Después de la Deriva. Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un Después de Milei. Bueno, estamos iniciando en el contexto de este capítulo 384 de Después de la Deriva, el segmento dedicado a Después de Milei, que como todos ya podrían entender, o sea, sin mucho esfuerzo. Sí, ya. Claro, es bastante elocuente. Tiene que ver con imaginar un poco cómo seguiremos adelante una vez que nos saquemos encima esta pesadilla, que es en realidad la continuidad de varias pesadillas que venimos teniendo. Es continuidad. Sí, continuidad y profundidad. Y profundización, sí, también, ¿no? Sí. Y bueno, estamos ahí en esa disputa. Vamos a estar hablando en este segundo bloque. Habíamos anticipado a Cele Fierro, que lamentablemente no va a poder llegar, pero sí vamos a tener la comunicación con Pablo Solars. Y antes de que nos comuniquemos con él, a quien le agradecemos muchísimo, vamos a estar leyendo algunos mensajillos que han seguido llegando a este programa que se llama Después de la Deriva y que también está saliendo no solo por Revuelta Radio, sino también por nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de la emisora. Se suma Ana Radusque, a quien recién citábamos, y dice, celebra la comunicación con Sergio Martínez, un caminante hace años, como dice él, a los papeles que no caminan solos, los vamos moviendo con nuestros pasos y voces cada sábado, dice Ana Radusky, claro. A quien agradecemos un montón por estar siempre conectada, escuchándonos y compartiendo. En realidad, más que escuchándonos, es un compartir que, sí, que intentamos hacer con los territorios, con quienes lo habitan y bueno, y sosteniendo. Tejer la red, ¿no? Exactamente. Hay algo de eso, del abrazo también. Con tanto esfuerzo y cuando siempre nos distraen tantas cosas que andan dando vueltas, pero que por suerte, bueno, las vamos tratando de sortear y de burlar un poco. Sí, le mandamos un abrazo a Ana. Totalmente, sí. Un enorme abrazo. Lo tenemos, creo que a Pablo Solars. Lo tenemos a Pablo. A quien le agradecemos nuevamente, ya lo estuvimos molestando allá por Túnez hace un tiempo atrás y ahora lo tenemos aquí en Buenos Aires. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Ninguna molestia, un placer. Hola, Pablo. Gracias otra vez, ¿cómo están? Todo bien, che. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, no, supongo que no sé con qué sensaciones te quedaste un poco a mitad de camino entre no poder continuar el trayecto hasta donde les permitieron llegar. Y la experiencia que tuviste, bueno, un poco saber que habías podido volver de una manera menos traumática que tus compañeros y compañeras de la flotilla, ¿no? Y una sensación un poco ambigua. En principio, no sé cuándo fue que hablamos nosotros. Cuando hablamos ya sabíamos que el barco en el que yo iba no iba a poder seguir. No, estabas en el puerto de Túnez acondicionando el barco. Sí, y teníamos 4 ítems que resolver. Eso, sí. Exacto. Iba a haber una reunión al día siguiente y era una incógnita. Sí. En la reunión esa se decidió ya zarpar, de que no esté listo para zarpar, no zarpaba. Y la visto desde hoy, la sensación es positiva. Me siento muy orgulloso de haber participado en la flotilla. Me siento bien con lo que pude hacer y también estoy en paz con lo que no hice. Creo que cada uno llega hasta donde llega y las circunstancias nunca son casualidad. Y bueno, no pude llegar hasta el final como llegaron muchos de los compañeros y compañeras, pero participé en una cosa que me llena de orgullo haber participado. Y que es todo lo que podemos hablar de lo que me pasa a mí, que es de las cosas menos importantes, ¿no? De lo que está pasando ahora, de lo que me pase a mí, cómo me sienta yo. Siento que ante una instancia de tan extremo sufrimiento humano como es lo que pasó y lo que pasa en Gaza, la decisión de participar en algo que intente visibilizarlo y que encima, visto desde hoy, lo logre con tanta claridad, porque es inmenso el logro de la flotilla, que haber puesto un granito de arena y haber llegado hasta Túnez es un montón. Uh-huh. Sabés que es cierto lo que decís, y me resuenan todavía tus palabras aclarando que los héroes y las heroínas no eran ustedes, sino las víctimas de este genocidio, que es el pueblo palestino. Pero de todos modos, aunque yo confieso que sí, ahora que yo no llegué y otros llegaron, sí los veo como unos héroes. A Greta, a Tiago, a Nico, mi compañero de barco, mi otro compañero Manu, que llegaron hasta el final y fueron detenidos y deportados. Ahora que yo ya me salí, sí, un poco son unos héroes para mí y heroínas. Pero de todas maneras, te decía, digo, me parece que hay una dimensión humana de la decisión de haberse embarcado y de, digo, si bien vos también lo vivías como parte de un privilegio que te podías, que te pudiste dar, pero digo, bueno, hay un costado ahí porque hay un montón de, la verdad que más allá de que había una especulación, si querés, amable con decir, bueno, lo máximo que nos va a pasar es que nos capturen y nos deporten, también estaba el peligro, latente, claro, de que pasaran otras cosas peores, ¿no? Sí. Es una instancia muy rara de la vida. Yo recién me acabo de ver entera una entrevista que le hizo Mengolini a Cascote. Ajá. Que me pareció maravillosa. Son unas circunstancias particulares de la vida, porque yo los veo a ellos, veo a Celes, Cascote, González, que es el capitán del barco en el que yo fui, que son activistas políticos, militantes de izquierda, de la vida, en unas circunstancias muy distintas a las mías, ¿no? Que yo no, yo tengo otro vínculo con la política. No soy como ellos o ellas. Si voy a manifestaciones, apoyo causas afines. Siempre me dolió mucho el sufrimiento, la injusticia. Pero esta vez como que fui físicamente a participar de una donde de alguna manera creo que un poco sin darme cuenta al principio, después cada vez con más conciencia, sí, nos estábamos poniéndonos a disposición de otros y quizás un poco jugándonosla. Y esto es cierto. Y para mí es un antes y después. Me cambia en muchos aspectos, tiene un montón de connotaciones y repercusiones, y cambia mis vínculos. Porque me expresé en público y porque arriesgué y porque, en fin, no es lo mismo antes y después de eso. Pablo, ¿estás en Buenos Aires vos ahora? Sí, estoy en Buenos Aires. Bien, no, porque habías dicho que eras muy viajero. Y sí, ahora ya dentro de poquito empieza mi etapa uruguaya. Me voy a Uruguay ya en noviembre y paso unos meses ahí. Bien. Donde también trabajo y hago otras cosas. Pablo, y te quería preguntar cuál es tu lectura, recién adelantaste un poquito, acerca de la flotilla, del éxito que tuvo la flotilla, aún sin haber llegado a Gaza, ¿no? ¿Cómo lees esa travesía, todo el hecho político? Adscribo mucho a una reflexión de Jorge González, que es este amigo y capitán del velero en el que yo iba, que se llamaba Isobela, que lo ve tiene como una visión dialéctica que me parece que aporta mucho. Como que la flotilla fue exitosa en visibilizar y generó reacciones, movilizaciones, puso el tema muy arriba entre los temas y generó nada, cosas concretas, huelgas, paros generales, manifestaciones muy masivas en capitales de Europa, sobre todo, y también en otros continentes. Y esas reacciones, masivas también generaron una especie de manto especial sobre la misma flotilla, que no fue tan maltratada como podría haber sido si no hubieran habido esas reacciones, ¿no? Como que la flotilla generó reacciones populares masivas que también generaron un cuidado sobre la suerte de las detenidas y los detenidos en la flotilla. Porque si bien es cierto que hubo maltratos, esta es mi lectura. Están todos de vuelta, habrá habido algún accidente, hubo maltratos psicológicos, pero no fueron tan maltratados como para mí podrían haber sido si no hubiera habido toda esa reacción masiva. Y también creo que un poco acelera el fin de los bombardeos o el alto al fuego, aunque sea 2 o 3 días, algo tuvimos que ver. O para no agregarme a mí, que llegué solo hasta Túnez, algo tuvo que ver la flotilla, la Global Submood, en que haya un respiro y en que hoy esté entrando comida a Gaza. Bien. Poquito, un granito de arena. Sí, sí. Bueno, que es un montón. No, a los que me dicen, pues cómo no, porque hay algunas pérdidas. Estoy sufriendo, gente que quiero mucho y que no me quiere hablar más. por haber participado en esto. Y que me dicen, pero ¿cómo? ¿Y no pensaste en los rehenes? ¿No te preocupes? ¿No te duelen los rehenes? Y bueno, los rehenes, los que estaban vivos hoy, fueron devueltos. Y por ahí fueron devueltos uno o dos días antes, gracias a que existió la flotilla. Algo por ahí también tenemos que ver. Está muy bien. Y sé que reinsistís mucho con que no sos un militante político ni un activista político. Pavada de misión, te echaste igual al hombro como todos los compañeros y las compañeras que hicieron esta travesía. Pero preguntarte cómo estás leyendo un poco esta situación, digo, ya porque estás como, sos como un especialista en el tema, digamos, este plan de paz, muy entre comillas, que está impulsando Donald Trump y que parece, como vos decías, empezar a dar algunos frutos con el ingreso de comida en Gaza, con la liberación de los rehenes de Hamas. ¿Cómo estás viendo eso? En principio aclarar que no, mi participación en la flotilla no me vuelve un especialista en el tema. No lo soy, no creo ser un especialista en este tema, estoy lejísimo de tener todo el conocimiento y la capacidad de definirme como eso. Lo veo como una... la palabra acuerdo, ¿no? La veo un poco... O sea, los acuerdos son hechos... ¿Qué es un acuerdo? Es una posición intermedia que se hace en base a concesiones y a límites que uno pone, es consecuencia de una negociación entre partes, más o menos con igualdad de capacidad o de poder. Si no, es otra cosa, ¿no? Entonces, no me siento todavía, me hace falta un poquito más de días y de información y de tiempo. Pero ojalá, o sea, celebro la paz. Si hay paz, siempre es bienvenida. Creo que tenemos que estar del lado de la paz en este momento. Recién lo acabo de ver a Cascote diciendo esto y me siento muy identificado. Celebro que no haya más bombardeos. Celebro que vuelva a entrar comida. Deseo fervientemente que la población palestina en su totalidad, pero específicamente la gazatí, vuelva a tener los derechos básicos, las cosas básicas que necesita un niño, una niña, una persona para vivir y desarrollarse. Con respecto a lo que va a pasar y cuál es mi idea sobre este acuerdo, no tengo en este momento una posición acabada todavía. Repitiendo muy, muy claramente que celebro que se detengan los bombardeos, que deje de haber una cantidad fija más o menos de muertos por día. Todo esto lo celebro mucho. No te quise catalogar como especialista, pero sí me decías en aquella comunicación desde Túnez que estabas como metiéndote más en el tema y leyendo mucho. Digo, aprendí mucho, estaba atrasado, me sentía culposo por estar atrasado. Sigo estando atrasado, pero un poquito menos. Bueno, piénsenme a mí como un guionista, un director de cine que judío, que de repente sintió mucha... una cosa muy, muy nítida de no estar haciéndome cargo de algo que estaba pasando y de algo con lo que de alguna manera estoy involucrado, étnicamente aunque sea, y culturalmente, y con una sensación de estar mirando para el otro lado, y bueno, me dio una posibilidad de meterme, de sumergirme en este tema y de hacer algo, tratar de colaborar en algo para el lado bueno, pero no un especialista ni mucho menos. Pablo, soy un sujeto político. Claro. Siempre me apasionó la política. Y estoy informado y me intereso. Y por eso participé también. No es que no niego lo que soy. Pero bueno, esto fue quizás lo más contundente que hice por otros. Pablo, sos sujeto político, sos guionista, director de cine. ¿Esta experiencia la tomás ahora para tu trabajo como director de cine, como guionista, para tu arte? Bueno, lo vivido siempre aparece, ¿no? Es como inevitable, de una forma o de otra uno se termina dando cuenta de que tal cosa no lo hubiera escrito, o que tal, sí, que la vida, la trama, la materia prima de la trama es la vida, eso lo sabemos, ¿no? Es de ahí de donde salen las cosas que haces, que expresamos. De alguna forma, supongo que sí. No sé si voy a escribir la película. No hay un proyecto específico sobre esto, por lo menos ahora en el horizonte. Que se va a Gaza. Podría no. ser. Por el momento no, pero no suena mal. Bien. Y mientras va, trata de averiguar qué carajo es lo que está pasando, porque no está muy al tanto. Claro. Y ahí se entera, y por ahí nosotros también, los espectadores, nos enteramos de lo que está pasando, de lo que pasó. Ya tenés toda la trama. Y se encuentra con otros pares que también están tratando de... Y bueno, puede ser, qué sé yo. Podés reformular lo de Gachi, Pachi, qué sé yo, que ahora todos saben de qué es la qué pasa en Palestina. Porque... Son todos de Sagitario los que van a llevar. Está muy bien. No quiero, o sea, me parece que está bueno esto de pensar esta dimensión personal e íntima, que son las que en realidad van generando ese tejido político y esas y ese caminar conjunto que nosotros queremos. Digo, que si tenés ganas de contar cómo fue el reencuentro con tu hijo, con tu hermana, con tus padres, después de este viaje. Pasaron tantas cosas, hay algunas situaciones de la vida familiar y particular de mi gente querida que las mantengo en el ámbito de lo privado, pero de repente me di cuenta que, por ejemplo, para alguna gente cercana es demasiado, es mucho, un poco me fui al carajo, me ven así, como esto fue demasiado, tiene un hijo, ¿viste? Descuidó, gente que en su momento parecía que apoyaba plenamente, de repente apareció con ciertos reparos. Y a mí me cierra, me parece, como me hace replantearme muchas cosas. Tengo una persona que quiero mucho, muy cercana, que me dijo: yo quiero que sepas que yo nunca me la jugué por nadie, ni por nada, siempre en la chiquita y en la mía. Y yo preguntando, pero me estás diciendo... ¿Me estás felicitando por haber hecho otra cosa o me estás sugiriendo que debería hacer lo mismo? Siempre en la chiquita y en la mía. Yo nunca... Y bueno, vengo de una cultura donde siempre cada uno en la chiquita y en la suya. Vengo de muchas cosas y estoy volviendo de muchas cosas o saliendo, ¿no? No se olviden que yo conozco el sionismo desde adentro. Lo conozco emocionalmente. Yo me conmoví con sus canciones. Bailé sus danzas, creí, vi. Me acuerdo de haber visto la cosa desde adentro y haber empezado a preguntar, pero ¿cómo es esto? ¿Pero cómo es esta gente que habitaba este lugar? ¿Qué pasó? ¿Y de dónde sale el derecho? ¿Cómo es? ¿Viste? Empezar a comparar con otras situaciones donde vienen unos y se encuentran en una tierra y otros... Y se la sacan, porque bueno, porque ahora es mía, porque yo soy el que llegó y yo conquisto esto y vos te vas, y ahora vos sos un salvaje y yo soy un civilizado, ¿no? La historia de tantas veces repetida en tantos lugares, la historia de la humanidad quizás. Bueno, en el caso del sionismo yo vengo de ahí. A mí no me tienen que contar lo que es el sionismo nadie porque lo conozco de adentro. Entonces tengo muy cerca gente que sigue teniendo ese sentimiento, aunque no lo reconozca, aunque no se dé cuenta, porque es muy profundo. Entonces es complejo volver de la flotilla, de la global sumud flotilla, y ver cómo quedan parados algunos cuantos vínculos. Bueno, esa era parte del riesgo del viaje, ¿no? Aparte del riesgo material concreto de la vida, ¿no? Sí, riesgo laboral, riesgo afectivo. Cambia la vida, empieza otra etapa. Uh-huh. Es un antes y un después. Un poco así. ¿Y con tu hijo? Con mi hijo, maravilloso. Mi hijo es una joya. Es lo único que hice bien. Bien, bien. ¿Qué edad tiene tu hijo? aunque no lo hice yo, ¿no? Obviamente, estoy jodiendo. Mi hijo tiene 14. Ahí está con un amigo ahora. Nada, mi hijo es una compañía maravillosa. Y creo que se siente muy orgulloso de que su papá haya participado en la flotilla. Es un enamorado de Greta, desde muy chiquito. ¿Vos llegaste a conversar con Greta, por ejemplo? Muy brevemente. Me saqué una foto con ella y conversamos muy poquito. Es muy difícil. Para mí fue como una experiencia de inmensidad. Como que me iba acercando y me iba dando cuenta de lo chiquita que es, no solo de edad, sino de tamaño. Como que es chiquitita ella. Uh-huh. Pero de repente una sensación de inmensidad humana. Muy nítida, ¿viste? Uy, esta es una persona muy grande, muy grande, muy grande, es inmensa. Y entonces te miras, tenés un momento de contacto visual y te das cuenta que te estás mirando con un sujeto que tiene una entidad, una presencia, una inmensidad adentro, una capacidad de transformar a sí misma y a otros, que se siente muy nítidamente. Yo estuve con gente que se supone grande, ¿no? Tuve alguna experiencia de estar cerca de gente que uno admira mucho, pero nunca me pasó una cosa así. Esto de no sé, siento que si a veces, o sea, una cosa que se me vino tal vez Mandela, no sé, sentí una inmensidad humana al acercarme a Greta y saludarla y intercambiar dos palabritas. Pedirle una foto, cosa que, ¿a quién le pedís una foto? Es un cholulaje. Y bueno, me puedo sacar una foto con vos. Era para tu hijo, claro. ¿Y amistades te sentís que te quedan de esta experiencia? Bueno, me queda un amigo importante que es González, que yo ya lo conocía, pero no había compartido tanto, solo conocía y lo admiraba. Había hecho incluso un relato, un cuento largo, novela corta, sobre una aventura protagonizada por él, que me llegó por otra persona que me la contó y yo la, como me la contó en una navegación donde yo era el capitán, un viaje de La Paloma a Río de Janeiro, un viaje como de 10 días. Todos los días este señor que navegó conmigo y que había navegado con González me iba contando esta anécdota que vivió con él, y yo la iba escribiendo en la bitácora y en un momento la saqué de la bitácora, me di cuenta que era un cuento, algo así. Entonces yo ya un poco conocía de su historia y de su personalidad y lo había visto dos o tres veces, pero ahora lo considero como un amigo nuevo, después de compartir esto. Y un par de personas más, sí, dos o tres personas. Este muchacho Manu, un español, que iba en el Isabela con nosotros y que después se cambió de barco. Me acuerdo mucho de él, de su tranquilidad, de su temple. Creo que voy a cerrar una cosita acá, si hay menos ruido. Dale. Muy rápido. Me acuerdo mucho del momento donde se definió que yo que hasta ahí llegaba, ¿no? Entonces me preguntó cómo estaba y yo le dije que estaba triste, pero que también estaba aliviado, que me sentía muy cansado, porque me había como bajado una especie de química, una adrenalina que servía para combatir el miedo, ¿no? Y ahora que me enteré que no sigo, me bajó esa adrenalina y estoy como que podría dormir muchas horas seguidas. Y vos, le pregunté yo, ¿y vos cómo estás? ¿Vos no tenés miedo? Y me dijo, no, yo no tengo miedo. Yo ya quiero verle la cara al monstruo, me dijo. Y después me mandó el video del momento de la detención. ¿Cómo fue? Me mandó un video que alcanzó a hacer y mandar por WhatsApp antes de... Me lo mandó por WhatsApp. No sé si se los mandó a otros, supongo que sí. Antes de tirar el teléfono al agua, ¿no? Porque había que tirar los celulares al agua. Uh-huh. Esa era la indicación. No había que entregarlos. Y entonces él me mandó la cara del monstruo. ¿Y cómo se veía? Y si quieren después se las mando. O si quieren se las mando ahora y la mostramos. Y bueno, dale. Es un documento bien interesante que Pablo Solars generosamente nos va a compartir. Estamos acá. Es el video de Manu, del momento de la detención. Manu, que es este militante español que compartió con vos el Isobela y que él siguió viaje. Mientras lo buscaste, pregunto, ¿vos tuviste la chance de haberte cambiado de barco y seguir? O... Sí, podría haber seguido. ¿Y yo decidí quedarme en el Isobela con González, en principio íbamos a tener que llevarlo a un puerto en Sicilia, pero después, en realidad yo entré por el lado de la náutica, a mí, esperen que les voy a mandar esto, ya mismo. Ahora, ¿a dónde lo mando? Mándamelo a mí, a Sergio, y yo ahora se los comparto acá a los compañeros. Claro, pero yo, Sergio, ¿tengo tu contacto? Sí, yo te escribí hoy y me dijiste que podía salir por teléfono y tal. Pero no lo guardé el contacto. Ah, no, como no sos, lo... ahí te mando un mensajito. Claro. Bueno, esta es Radio en Vivo, estamos en Después de la Deriva, en Después de Milei. Sí, así se viene la pregunta obligada a Pablo también, sí, ¿no? Obvio. Acerca del Después de Milei. Por sí. Supuesto. Pablo, si querés ir pensando, la próxima pregunta que tiene que ver, ¿ya venimos para este lado o...? Desde donde quieras responder, ¿cómo ves el Después de Milei? ¿Cómo lo ves en términos de deseos, de predicciones, como vos quieras? El deseo es que empecemos una reconstrucción de todo este destrozo, ¿no? Como que la Argentina entre en una etapa de reconstruirse, ahí lo tenés, Sergio, ya te lo mandé. Muy bien, ahí se lo comparto acá a los compañeros, a Ulises y a Facu para que lo... A ver si lo reconstruir pueden los vínculos, reconstruir toda la estructura de pymes que se perdieron, que se recuperen puestos laborales, que vuelva a haber salud, que vuelva a haber arte, cultura, que volvamos a funcionar como una sociedad que vive y que intercambia con una serie de procedimientos y de cosas que no... con un acuerdo, ahí está otro modo de usar la palabra acuerdo, ¿no? El acuerdo democrático que teníamos y que gobierne quien gobierne se respetaba y era como algo sagrado o muy, muy intocable y que se quebró, ¿no? Nada, que volvamos de este horror donde un presidente me puede decir que soy un zurdito de mierda y que me va a ir a buscar a donde esté y que me va a... ¿Entendés? Esas cosas que hicieron que se pierdan algunas sensaciones de garantías, de derechos, de ser respetado en mi forma de pensar, de que no se hable de eliminar al otro, de que se retire el manto de odio, que los chicos jóvenes que compraron el discurso de odio, que eso es un discurso... Un discurso supremacista también, ¿no? Nosotros odiamos a quienes. ¿A quiénes odiamos? Si nos ponemos ahí a ver a quienes se odia, vamos a leer siempre, encontrar siempre como eso, una cosa como de que nosotros somos. Hay un grupo que fuera superior a otro, ¿no? Como los zurdos, los putos, los bolivianos, los negros, los grises, los indios, todos, las mujeres, o sea. Los marrones. Ojalá que podamos, los pobres inclusive, los que no tienen un techo y viven en la calle y hay que entender, porque los que acá los que no laburan es porque no quieren. Bueno, todo eso, ojalá que logremos volver de ahí e ir reconstruyendo un entramado político, económico y social donde podamos volver a mirarnos con respeto los que no pensamos igual, con ganas de mejorar. Nada, una de las cosas que me pasó a mí y que creo que quizás es lo principal que fui a buscar en esto, pero sin saberlo, es gente linda. Es mentira que ahora a nadie le importa a los demás. Es mentira que que la humanidad se volvió individualista y que cada uno está en la suya y en la chiquita. Es mentira. Siempre estuvieron los que no les importan los demás. No son nuevos, no los inventó Milei, ni Netanyahu, ni Trump, ni Bolsonaro. Siempre existieron. Pero también siempre existió la otra mitad, o más de la mitad, que sí les importan los otros. Nada, volver a conectarnos, a volver a conectarnos y ojalá que vuelvan al poder o que estén en el poder personas a las cuales sí les importen los otros, los diferentes, los frágiles, los débiles. Está muy bien, es un buen estímulo, un buen augurio para poder intentar caminar hacia adelante. Si te parece, compartimos esa cara del monstruo que Manu te mandó antes de ser detenido y la vemos aquí en Después de la Deriva, en Después de Milei. Ahí está Facus Martínez Gort poniéndolo en... El video de Manu. El video de Manu, exactamente. Antes de ser abordado. Esa es la armada israelí, ¿no? ¿Lo están viendo? Sí, sí. Ah, pues yo no lo veo. Ah, es que yo los estoy viendo por WhatsApp. ¿Lo estás pudiendo ver, Pablo? No importa, solo lo estoy viendo a ustedes por WhatsApp. Ah, bueno. Bueno, nada, se ve eso como una luz que supongo que tiene que ver con los buques de la Armada israelí. Y no sé si les tiran agua o es el oleaje de... No, les tiran agua. Les tiran agua. Fuerte. Ajá. Es una luz y un chorro de agua. Sí. El monstruo de mano. Qué momento, qué temple también para grabar ese momento, ¿no? Porque no debe ser sencillo. Eso me sorprendió mucho de Manu, su tranquilidad incluso en ese momento. Muy poquitos minutos antes hizo un video para sus seres queridos, contando lo que le estaba por pasar, lo que suponía que iba a pasar en los próximos días. Me sorprendió de Manu siempre su aplomo, su tranquilidad. Y Manu ya está en España también. Sí. Qué bueno. Bueno, Pablo, te agradecemos un montón, che, por tu, la verdad, la generosidad de abrirte, de contarnos estas cosas. Me gustaría preguntarte, porque valoramos también que tu labor, tu oficio, tu profesión, lo que vos amás, que es el cine, si nos querés contar algo en qué estás pensando o trabajando o intentando al menos hacerlo en este contexto también tan adverso. Bueno, tengo dos guiones que estoy... espero poder filmar lo antes posible. Son uno se llama La Mujer Perfecta, tiene la primera versión, la escribí hace 10 años, la última hace 1 y medio. Tenemos una parte, nos falta una parte, viste cómo es el cine independiente. El cine independiente ahora no se sabe muy bien cómo es, como que en el nuevo paradigma no hay más, no existe más esto que pasaba antes, que había por ahí puñado de productores acá, en otros países latinoamericanos, en España, que por ahí uno decía, se apasionaba con tu proyecto y decidía que se hacía y se hacía, porque lo decidía un productor. Eso ya no existe más. Ahora son las plataformas, es muy raro. Uh-huh. Son 3 plataformas, 4, ponele. Entonces, bueno, y sigue estando el camino largo de los fondos, donde vos aplicás y te dan un poquito acá, un poquito allá. La Mujer Perfecta está en ese camino largo de los fondos, ya tiene una parte. Ajá. Falta un poco, vamos a ver si hay novedades pronto. Y después en La Paloma, que es donde vivo la otra mitad del año y donde doy talleres y tengo un grupo de un colectivo de trabajo, participo de un colectivo de trabajo, sobre todo con adolescentes, filmamos la última, que fue Desperté con un sueño. Ajá. Y tenemos otra. Bueno, tienen ahí los compañeros, los adolescentes, tienen una historia muy linda, un guión que está tomando forma y vamos a ver si la podemos... En ese caso yo me veo más como potenciador, ¿no? Como ver si puedo conseguir que filmen. ¿Son largometrajes, Pablo? Sí. Todos largos. Desperté con un sueño fue un largometraje que yo dirigí, pero lo escribió un chico de 12 años. Ah, mira qué lindo. En un taller, ¿no? Que hacemos allá. Uh-huh. Y lo protagonizó él, además. ¿Y esa peli se puede ver, Desperté con un sueño? Sí, está en Disney acá. Ah, mira. Hablando de plataformas. Terminó en Disney, sí, estuvo por todos lados, viajamos mucho con esa película, anduvo mucho en festivales. Mira. Y con este amigo, que en ese momento tenía 12, ahora tiene 17, y tiene un guión nuevo escrito por él. Nada, ¿cómo se llama este amigo? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? De él, sí. Lucas Ferro. Lucas Ferro. Él protagonizó Desperté con un sueño y escribió la historia. Mira. Yo escribí el guión basado en una historia de él, que él escribió en el taller. Pero ahora él con otro chico que se llama Calú. Lucas y Calú están haciendo un guión nuevo y yo le tengo mucha fe y vamos a ver con qué tipo de qué manera logramos llegar hasta el final del camino del desarrollo del guión y conseguir filmar una peli, claro. Filmar la peli. Está buenísimo, Pablo. Bueno, te agradecemos mucho, defendamos esto, la creación, no, la palabra, favor. La alegría, como nos decía recién el compañero también de Andalgalá, antes de tener la comunicación contigo. Así que, bueno, un placer y gracias por este rato. Gracias a ustedes. Un abrazo, Pablo. Un placer para mí también. Gran abrazo. Gracias. Hasta luego. Wow, qué linda conversación. Sí, ¿no? Bien, sí. Bueno, y explorar eso, ¿no? Porque somos personas y tenemos nuestros miedos, nuestras miserias, nuestros deseos, exacto. Sí. Y a veces logramos hacer esto, ¿no? Yo, cuando él contaba esta idea de cómo no preocuparte por el otro, ¿no? Digo, aparece la figura del Che Guevara, que digamos que también es uno se lo, desde algún lugar uno se plantea, bueno, pero dejó a los hijos para ir a pelear. Aparece siempre. Bueno, es como patria es humanidad, diría José Martí. Sí, también. Y también aparece, y creo que Celeste Fierro decía, ¿cómo no lo voy a hacer? Lo dijo, ¿no? Lo hago por mi hija también. Claro. Lo hago por los chicos, las chicas del futuro. Uh-huh. Así que bueno. Totalmente. ¿Vamos a ir a un poco de música? Así es. Esto es Después de mi ley. Vamos a ir a escuchar una canción de Inés Bayala que compartimos aquí en esta noche. Thank you. Después de Milei, cuando nos quedan 15 minutos de programa, escuchábamos a Inés Bayala, Condenadas al Olvido. Esto es parte de un material conceptual que está lanzando esta gran cantante y compositora, que tiene que ver con mujeres de la historia que justamente han sido condenadas al olvido. Un trabajo bien interesante y esta canción es preciosa que compartimos recién. Y que un día quizás podamos invitar, ¿no? A... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero, pero nos gustaría mucho, así que ojalá que suceda. Muy bien. Bien, y ahora vamos a hablar con alguien que estuvo hoy en Villa Río Bermejito. Lo que sucedió, bueno, hubo detenidos, ya están liberados, pero hubo represión, hubo sangre. Muchos heridos. Heridos, exactamente. El tema es el pago de pensiones, entre otras cosas, y vamos a hablar con Valle. Exactamente, que ella también es trabaja en el Comité de Prevención de la Tortura, allí en Villa Río Bermejito, una localidad del Chaco. Y si ya la tenemos por allí. Están haciendo un trabajo descomunal, quiero decir, ¿no? Facu, Uli, Facu, hoy. La próxima le traemos chocolate. El dúo dinámico, sí. Cerveza creo que prefieren, o otros, cerveza y chocolate. Otras cosas que no vamos a decir. Combina bien, todo. Bueno, gracias compañeros por esto. Y ahí la tenemos a Valle del otro lado. ¿Qué tal, Valle? Buenas noches, gracias por atendernos. Primero saludo en mi idioma, la. Muchísimas gracias por este contacto. Y bueno, sí, como bien decían hoy, fue un día muy largo. Vale contar de que desde hace meses la comunidad, no solamente la comunidad indígena, Qom, en este caso tanto la comunidad Qom y Wichí y campesinos, vale mencionar de que vienen reclamando hace meses, desde el mes de junio. Nosotros participamos como comité de la primera asamblea que se ha hecho para hablar sobre este tema de la quita de la vaca, de las pensiones no contributivas. Hay 15.000 pensiones que fueron dadas de baja sin ninguna notificación de nada. Realmente fue una sorpresa para las familias, que era el único recurso, sostén, como para poder sobrevivir. Y realmente la situación es muy compleja en la zona del Impenetrable, donde hoy lamentablemente nos encontramos con una respuesta terrible por parte del gobierno provincial de mandar más de 50 efectivos policiales a la zona para poder, con el solo hecho de poder reprimir, porque esas son las respuestas lamentablemente de un gobierno muy derechista en el cual el país hoy por hoy nos encontramos, una situación muy compleja, no solamente para las comunidades indígenas, sino que también, bueno, los pueblos que venimos resistiendo ante las políticas represivas. Y por tanto, bueno, hoy hubo más de 20 heridos y también 5 hermanos fueron detenidos de manera arbitraria, y que inclusive lo que menciona, al menos el parte oficial, menciona de que la comunidad, las comunidades indígenas, más precisamente el pueblo Qom, al ser kirchneristas, merecían ser reprimidos, lo cual es una locura, porque acá no se trata de ser kirchnerista o no, acá lo que están reclamando la comunidad es el tema de las pensiones, de que se les devuelva, y que también las auditorías fueron un desastre, porque realmente fue al voleo, y por tanto la preocupación central es este tema, el tema de las pensiones, que haya respuesta con respecto a esto. Y lamentablemente hoy por hoy lo que pasó fue una cacería. De hecho, de mi parte, como parte del Comité de Prevención para la Tortura, me comuniqué con el ministro de Seguridad de la provincia, donde prácticamente le rogué literal que dejen ingresar a los médicos, porque no se le permitía ingresar a los médicos para atender a los hermanos privados de su libertad y que inclusive estaban heridos. Entonces fue una situación muy lamentable, y que muchos de los hermanos también, mujeres heridas, hermanas de bueno, ancianos y también niños. Acá lo que quiero mencionar es que no hubo que lamentar, ¿no? Me refiero a que haya represalias más crudas en este sentido, porque hay que mencionar esto de que la policía ya viene reprimiendo a las comunidades indígenas cuando hay un reclamo, pero también destacar esto, esto no viene hace días, sino que viene hace meses, la comunidad viene reclamando en cuanto al tema de las pensiones. Hace meses se dieron de baja pensiones sin ninguna explicación y desde ese momento la comunidad viene reclamando y desde ese momento suceden este tipo de hechos. Así es, desde el mes de junio se hicieron las asambleas y que de hecho recién hoy terminamos de participar de las asambleas, las mismas, ni bien se le dio la libertad a los cinco hermanos, se hizo la asamblea a la entrada de la localidad donde se definió asamblea permanente y alerta permanente por parte de las comunidades. Mañana nosotros vamos a participar de nuevo de las reuniones para poder cómo seguir ante esta situación, porque nos enteramos de que se está enviando más policías de otras provincias y por lo tanto estamos en estado de alerta en la zona, porque realmente la presencia policial se está notando bastante. Claro, la única respuesta, es la policía y la represión, la única respuesta al reclamo y a la pregunta de qué sucedió con esas pensiones. Bien. Valle, sí, así es. Una consulta, ¿esta quita o disminución de las pensiones es una medida del gobierno nacional que el gobierno de Chaco avala o es una medida que el gobierno del Chaco toma porque le recortaron fondos y entonces corta el boleo, como vos decías? Prácticamente el gobierno provincial mucho no se mete y ese el de no te metas, entendemos de que no hay interés alguno y que al mismo tiempo esto da a entender, al menos lo que mencionan los dirigentes indígenas en las asambleas, al no meterse el gobierno provincial, esto quiere decir de que le da a la derecha las acciones del gobierno nacional. Uh-huh. No, digo para que quede claro, está bueno. Y también me llamó la atención en tu relato esta acusación de que las comunidades son kirchneristas. Cuando uno recuerda hace no muchos años la protesta de comunidades COM aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde a Félix Díaz justamente se lo acusaba de todo lo contrario, ¿no? De hacerle el juego a la derecha. Digo, siempre buscamos alguna buena excusa para justamente castigar a estos pueblos, ¿no? Sí, es bastante raro, por un lado. Siempre como que escuchamos de que cuando la comunidad se levanta a reclamar e exigir más precisamente, nos califican de un partido a otro. Cuando el reclamo es legítimo de las comunidades indígenas y también este tema de las acciones del gobierno provincial no es nada nuevo. El tema de las respuestas, mandando como a modo de respuesta a la policía, y realmente hay una política muy represiva puntualmente con las comunidades indígenas hacia estas comunidades que vienen reclamando desde hace mucho tiempo. Hoy en la asamblea escuchaba a un hermano, a un anciano de 80 años, decía, hasta hace poco estábamos hablando del 12 de octubre, y hoy por hoy nos encontramos con esta situación de represión. Es decir, nada ha cambiado para las comunidades indígenas en cuanto a las políticas de Estado o a las políticas de los distintos gobiernos que han pasado, porque realmente, y esto hay que decirlo, no hay una agenda que está dentro de las comunidades, es decir, no hay una agenda política de los gobiernos de turno acerca de la situación de las poblaciones indígenas. Por eso hoy por hoy nos estamos encontrando ante una situación muy compleja, pero que de hecho se recrudece porque nos encontramos también con un gobierno derechista. Uh-huh. Valle, justamente te iba a preguntar un poco acerca de esto, ¿no? Esto está sucediendo ahora, pero ¿cómo es, cómo ha sido, cómo viene siendo a lo largo del tiempo esta situación que se repite desde junio, vos decís, pero que tiene una historia larga, ¿no? ¿Cómo es? Sí, viene desde... Sí. No, dale. ¿Viene? No, viene desde hace muchos años, no solamente desde el mes de junio, viene acarreando desde hace tiempos, porque si bien el reclamo central son las pensiones, que es urgente hoy por hoy, pero también vale mencionar que dentro de los tantos reclamos que tienen las comunidades está el tema de las tierras comunitarias, porque también en la zona nosotros nos encontramos de que se ha vendido tierras comunitarias cuando hay una ley que avala que estas tierras comunitarias no son vendibles ni transferibles ni nada. Entonces, lamentablemente viene la situación desde hace tiempo, si bien las pensiones palió un poco la situación, pero no hay un resolver, si se quiere, este problema de fondo, porque está el tema de la salud también. ¿Cómo viven hoy las comunidades en términos territoriales, en términos de salud? ¿Cómo viven hoy? Hoy nosotros estamos viviendo ante, bueno, por ejemplo, el tema de las, independientemente de las pensiones, sí. La mayoría de las comunidades se acentuaron en los cascos urbanos, porque en los territorios se hace muy compleja la situación, teniendo en cuenta también el avance de la soja transgénica en la zona, y también sumado a esto el tema de los desmontes, que realmente es una locura lo que está pasando acá en el impenetrable. Es común ver tantos transportes llevando, entrando y saliendo en los territorios indígenas. Existe una reserva grande que son para las comunidades indígenas, se trata de la reserva de 300.000 hectáreas, es una de las reservas más grandes en el país, lamentablemente está siendo explotada hoy por hoy y no hay un control alguno por parte de las autoridades, y por lo tanto, obviamente la comunidad hoy por hoy, ante este flagelo que se está viviendo, se crudece más la situación. Y en términos de salud, el tema de la desnutrición se ha profundizado, la desnutrición infantil y también, bueno, la falta de atención, la falta de participación también de los médicos comunitarios. Realmente no hay una política direccionada especialmente para las comunidades. Por eso la situación, vuelvo a repetir, es compleja. Hoy por hoy vivimos en lo que vimos hoy en Bermejito, es un reflejo de las políticas que hoy vivimos como provincia y quizás como país también. Sin duda, nos quedan nada más que 2 minutos, Valle, y te agradecemos sí. mucho por este contacto con Después de la Deriva. Preguntarte, más allá de esta fragilidad generada por estas políticas siempre de saqueo con las comunidades, ¿cómo está hoy la organización allí? Si las comunidades están pudiendo tejerse para resistir, para avanzar de algún modo en estos reclamos y en estas formas de defender el territorio y defender la propia vida. No, hoy por hoy nosotros estamos muy fuertes, al menos hoy vi caras, rostros de hermanos con mucha fuerza y también en la unidad. Siempre nosotros, como nos caracterizamos siempre históricamente, las comunidades siempre nos hemos movilizado de manera colectiva. Nuestro reclamo es colectivo, no es para uno, sino que es de todos, y que al mismo tiempo, pese a las represalias de los gobiernos de turno o de la policía puntualmente, nosotros estamos fuertes y la comunidad está siendo fuerte a través de sus organizaciones comunitarias para seguir resistiendo y luchando como siempre. Bueno, te agradecemos un montón por esta comunicación. Estaremos atentos. Sepan que tienen aquí una ventanita para poder contar esto que está sucediendo. Y ojalá que a partir de que la gente va conociendo estas situaciones, poder tomar una mayor conciencia y acompañar cada una de estas luchas. Bueno, muchas gracias, Ñache. Gracias, vaya abrazo. Un beso grande, gracias. Abrazos. Terrible. Terrible, ¿no? Hoy fue un programa... Sí, me quedé medio mal por haber personalizado en Félix Díaz, ¿no? Porque ella aclaró mucho el tema de la lucha colectiva y comunitaria, pero en ese momento Félix Díaz en pleno gobierno... No, pero fue como el emblema, claro, sí, sí, fue sí, un emblema sirvió. Clarísimo. Después sí. Creo que tuvo ahí un desliz, fue funcionario de Macri, creo, pero digo, más allá, por eso, quitemos los nombres propios y pensemos en esa lucha de los pueblos. Sí, la lucha de los pueblos y la dinámica del poder después, cómo eso lo usa. Cómo lo captura, ¿no? Exacto, ahí está. Totalmente. Estamos llegando al final de Después de la Deriva, después de Milei, un programa accidentado, pero feliz. Sí, queremos agradecer especialmente a Beche Méndez, que estuvo ahí al pie del cañón. Sí, totalmente. A Guille Folguera. A Guille Folguera, que también nos solucionó. A distancia, exactamente. Sí, bache. Y acá está Dani de Famatina saludando, te mando un abrazo. Ay, dice qué que bueno. Está viendo el programa. Muchas mientras gracias. Parte nueces. Así es. Y hay un mensaje más en el chat, que es de José Pilu Sangoy. Abrazos desde la Patagonia. También agradecemos por estar escuchándonos y compartiendo. Sí. Nuevamente la gratitud a Facu y a Ulises, que nos ayudaron fuertemente a que este programa exista. Superhéroes. Ah, pero él pone en cara como que no, por favor, no fue nada. Bueno, no es cierto, la verdad que... Bueno, muchas gracias. Bueno. Y nos estamos escuchando el martes que viene. Recuerden, 31 de octubre, la fiesta de Revuelto. Sí, nos vemos ahí. Nos vemos ahí. Y nos seguimos escuchando y viendo aquí en Revuelto Radio. Ya. More.